Situaciones que al escucharlas te pueden parecer absurdas, pero suceden y te harán preguntarte de qué manera funciona el mundo. Era domingo. El reloj apuntaba a las 6 de la tarde y doña Blanquita caminaba apresurada, queriendo evitar la soledad que empezaba a traer la noche. Sus zapatos de charol emitían un eco que rebotaba en las paredes de los locales cerrados que conformaban el centro de su ciudad natal. Detrás de la próxima esquina por donde pasaría doña Blanquita, se preparaba Fabio para recibir a su primera víctima. A medida que los tacones se iban acercando, él se iba alejando de su lugar oscuro para finalmente pararse enfrente de doña Blanquita de un solo salto. ¡Dios santo! ¡Páseme todo lo que tenga! ¡Llévese todo lo que quiera, pero no me haga daño, por favor! ¡Hágale cucha que no tengo todo el día! Doña Blanquita, aún asustada, cambió progresivamente su expresión por una sonrisa burlona. Fabio, desconcertado, trató de encontrar un indicio que le revelara el porqué de tal gesto, y antes de poder reflexionar, sintió un arma en su espalda. ¡Suelta el bolso! ¡De media vuelta y suelta el arma! ¡Muchas gracias, oficial! Con cautela, Fabio dio media vuelta y progresivamente levantó sus manos. De repente, los dos sujetos se miraron atentamente y tan pronto como se asomó en sus rostros una mueca de reconocimiento, se abrazaron varonilmente. Los dos viejos amigos empezaron a hablar de su vida, de su pasado colegial. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Blanquita se dirigió a la primera estación de policía para denunciar lo que sus ojos acababan de presenciar. Buenas noches, señor policía. Buenas noches, señora. ¿Qué le puedo ayudar? Imagínese que uno de sus compañeros me acaba de salvar de un atraco. Pero en lugar de hacer justicia y encerrar a ese miserable, se puso a charlar con el sujeto, como si fueran los grandes amigos. ¿Habrá usted de suponer tal cosa? Es una vergüenza para esta ciudad. ¿Qué digo ciudad? Para el país entero. No se preocupe, señora. Pronto daremos respuesta a su queja. Con una inmediatez casi fantástica se abrió un juicio. Todos estaban en la sala de audiencias. El ladrón, la mujer y el policía esperaban a que llegara el juez, los dos últimos con un miedo implacable por la posible sentencia. Solemnemente entró el juez, pero antes de subir al estrado se detuvo bruscamente para mirar a los dos acusados. Sorprendiéndose en el acto, se sentó junto a ellos para hablarles de las locuras que compartieron los tres amigos en el tiempo de colegio con suma alegría. ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Esto es el colmo! Blanquita se levantó de su silla indignada, agarró su bolso y mientras caminaba hacia la puerta, emitió un chillido al tener tan mala fortuna. Tal vez en este preciso momento te estés enfrentando a una de estas situaciones. No te preguntes qué sucede, solo recuerda que la vida está llena de anécdotas.